Oye, ¿dónde está Alberto? ¿Dónde está Alberto? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? A mí me dijeron que lo vieron con la vecina. No le digan que yo dije eso. Alberto, baila esta cumbia que lo que viene es candela. Es la cumbia de Colombia, de ron, mulata y franela. Alberto Pedraza dice, no importa que no hayan velas, porque pa' bailar la cumbia la luna es fiel compañera. La banda pone el sabor y es mexicolombiano. Y una güera ya gritó, es colombo mexicano. Si se trata de bailar, jamás se baila pegado. La pollera es una falda que tiene un lindo bordado. Son 20 metros de tela con escama de pescado, que le llaman lentejuela y refleja que va sudado. Hombre, agarra los extremos de ese faldón adornado, que tus pies van bien serenos. Y el enamorado se agacha con su machete afilado, coquetea a la muchacha y el lío ya está formado. Que Alberto para descansar cuando se acabe todo el ron. Si hay tequila pa' amanecer, hombre, Pedraza amanece. Si hay tequila pa' amanecer, hombre, Pedraza amanece. Alberto para de cantar cuando se acabe todo el ron. Si hay tequila pa' amanecer,